Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Imarjan, banda argelina de rock tuareg originaria de Tamraset, en el desierto de Sahara. Su nombre en lengua tamashek se traduce como los que importan o los que me importan o aquellos a quienes deseo bien. Formada en 2006, la banda está liderada por Iyad Moussa Ben Abdelmahane, conocido como Saddam, quien tiene vínculos cercanos con el legendario grupo Tirariwen. Su sonido fusiona ritmos tradicionales africanos y melodías pop con riff de guitarras eléctricas, un estilo a menudo llamado blues del desierto. La cultura musical tuareg ha cautivado al mundo durante 20 años, influyendo en compositores occidentales como Kurt Wille y José González, así como en guitarristas legendarios como Jimmy Page. La espiritualidad y el hipnotismo de su música también ha atraído a productores de música electrónica como Furtet. Con dos álbumes, Imarjan se ha convertido en un símbolo de la nueva generación tuareg, revitalizando el Asuf, el blues del desierto. A diferencia de muchas producciones tuareg que se encuentran en el exilio, el grupo liderado por Saddam está profundamente arraigado en su cultura y en su ciudad, Tamraset, que sirve como un puente hacia el desierto. Al construir su propio disco, Abugi, Imarjan se posiciona como portavoz de la generación joven tuareg que ha sido olvidada por los gobiernos de Argelia, Nigeria y Malí. A través de Abugi, disco que hoy les ofrezco, Imarjan reivindica los derechos y la herencia de los tuareg, un disco introspectivo y colaborativo, incluyendo a la banda compuesta por Iyad Moussa Ben Abdelmahane, como les conté antes, conocido por Iyad Saddam, que es el vocalista principal y guitarrista líder de la banda, además de participar en las palmas. Tahar Kalhadi se encarga del bajo y los coros, también contribuyendo con palmas. Abdelkader Ouzig aporta su talento en la guitarra y los coros, así como en las palmas. Hichman Bouyassé se especializa en la percusión, guitarra y coros, mientras que Haid Balhad Al-Monhut también se dedica a la percusión, guitarra y coros. La colaboración de estos músicos crea una dinámica rica y variada en su música, destacando la diversidad, los roles y habilidades dentro del grupo. La música de Imarjan aborda temas como la conexión con la naturaleza, la opresión, la juventud perdida, pero por sobre todo transmite un mensaje de esperanza y lucha a través de riffs de guitarra arenosos, coros hipnóticos y letras poéticas. Escucharemos a Imarjan desde su disco Abugi del 2022, su tema Ashinkal. عشل هدفو ونقلوني مرهانيت هضو هدودو ونضون ترنيت شل هدفو ونقلوني تكاني عشرني الغافية باستي لاجتن شنجاني إيه داغ همیشه شوار تم زلج ترهنید اوین داغ همیشه شوار تم زلج ترهنید تقیم الهین ما غیدرهنید مولین ماغی ماغی ماغی ترهنید Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a David Chorne, artista, músico y gestor cultural argentino, nacido en 1982 en Comodoro Rivadavia, Chubut, y criado en Concordia, Entre Ríos. Actualmente reside en Montevideo, Uruguay, donde ha emergido como una figura destacada en la escena musical local. Su propuesta artística se caracteriza por la fusión de ritmos rioplatenses y del litoral, incluyendo folclore, candombe y aires riograndenses, combinados con elementos de pop y funk. Chorne también es conocido por su labor en la promoción de otros artistas, habiendo desarrollado una intensa actividad en la producción y gestión de múltiples proyectos artísticos en Uruguay. Su compromiso con la difusión cultural resalta su importancia en el ámbito musical y artístico de la región. Hoy quiero ofrecerles su primer disco, que ya tiene un tiempito, llamado Caras, disco que incluye colaboraciones con artistas destacados como Liliana Herrero, Ramón Ayala y Carlos Aguirre. Además de su álbum, Chorne ha lanzado sencillos como Quizás, en 2020, en colaboración con músicos de Concordia y con voces de María Pien. Volviendo al disco en cuestión que les mencionaba anteriormente, digamos que es un disco muy especial, debido a su musicalidad, una verdadera hermosura a mi gusto. Se presenta una lista de músicos y sus respectivas contribuciones a diversas composiciones musicales. Por ejemplo, Ricardo Urú Fagián se encarga de la batería, mientras que Lalo Alemán toca el bajo y el contrabajo. Rodrigo Ruiz Díaz aporta con el piano Rhodes y con otros instrumentos en varias piezas. Manuel Rodríguez Rivas se destaca en el clarinete. Alexis Tabela se encarga del piano, además de realizar arreglos de vientos en varias canciones. David Chorne contribuye con guitarra y voz. Otros músicos invitados incluyen a Juan P. Francisconi, Martín Rur, Gabriel Sainz y varios más que participan en diferentes canciones, aportando instrumentos como saxofón, trompeta, guitarra y coros. La colaboración de estos artistas resalta la diversidad y riqueza musical del proyecto. Escucharemos a David Chorne desde su disco Caras del 2015, un candombe lleno de cadencia y musicalidad. Muy lindo, ¿eh? Se llama Luna, Río y Tambor. chico, piano y repique, comienzan de a poquito a llamar. Canto y la palabra.